Thank you. A esta hora, usted sintoniza en Red Cristal, Sin Fronteras. Bueno, ya estamos de regreso con Sin Fronteras a través de emisoras Cristal, Quinta Región. Seguimos con nuestro Face abierto. Les recordamos que hay una exposición de pintores liguanos en el Museo de la Ligua, del cual vamos a dar, por supuesto, mayores antecedentes dentro del programa. Está ahí abierto en el día de hoy. Vamos a avanzar por aquí. Dice... pintores liguanos en vacaciones de invierno, así se llama la convocatoria. Dice, el Museo de la Ligua tiene el agrado de invitar a toda la comunidad y visitantes a nuestra nueva exposición llamada Pintores Liguanos en Vacaciones de Invierno. Esta exposición, basada en 17 obras de diversas temáticas e influencias pictóricas de nuestros pintores locales, nos acompañará todo el mes de julio para el deleite de nuestros visitantes, en horarios de 9 hasta las 13 horas de la tarde y de 15 a 18 horas, de lunes a viernes, abriendo los fines de semana en horario continuado de 11 de la mañana hasta las 18 horas. Museo de la Ligua, para que usted sepa, y ahí tiene un nuevo panorama antes del partido, pueda visitar el museo o si no lo deja para el resto de la semana. Siguen haciéndonos aportes desde distintos puntos. Se dice, junto con saludarlo, el Consejo Consultivo de Salud del CEFAM invita a todos los dirigentes sociales de Chincolco a una reunión para discutir las ordenanzas del medio ambiente para terminar con las fumigaciones en nuestra comuna este lunes 18 de julio a las 15 horas en Casa Pueblo. Te esperamos. Nos escribe en el muro Patricio Esteban Rojas O'Ryan. Le doy la bienvenida al consejero regional, exalcalde de la comuna de Ligua, a don Juan Ibacache Ibacache. ¿Cómo están, Hernán? Buenas tardes, un gusto de compartir con ustedes y sus auditores. Bueno, interesante lo que planteaban los dirigentes de la Unión Comunal respecto a todos los temas que se han venido arrastrando y que son una especie de deuda, una mochila aquí en la comuna de Ligua. ¿Cuánto, no sé si alcanzó a escucharlo, pero cuánto de eso le compete a usted que fue alcalde y que ahora es consejero regional? Mire, yo no le quito el cuerpo a ningún tema, sin embargo no tuve la posibilidad de escucharlo, salvo enganché con el tema de las máquinas. Vamos con el tema de las máquinas. Algo entonces. Del sector alto de abastecimiento como, de agua. Sí, consejero regional, sí. ¿Ustedes aprueban estas máquinas que prestarían servicio, lo pongo en condicional, a los municipios de la provincia sí. de Petorca? Mire, yo me quiero quedar con las palabras de los dirigentes vecinales frente a ese tema. Ellos señalan que incluso alguno deslizó una palabra de notable abandono de deberes respecto de las autoridades que están responsables de este equipamiento. Yo quizás no lo veo. O sea, todos los alcaldes serían. Quizás yo no lo veo así. Sin embargo, hay un problema de gestión de por medio. ¿Y por qué digo esto? Porque de las palabras de los dirigentes vecinales y conociendo nuestro territorio, usted y yo y los auditores, se justifica plenamente este tipo de maquinarias para todo el territorio provincial. ¿Qué duda cabe de aquello? Si hay un porcentaje importante de calles urbanas aún, y muy particularmente caminos rurales que están sin mantención, porque no forman parte de la red de vialidad y porque vialidad además ha externalizado los servicios. Entonces el gobierno regional, no del actual periodo, sino que del periodo anterior al que yo juré como consejero, es decir, anterior al año 2009, tomó la decisión de adquirir equipos provinciales ya que están funcionando en las diversas provincias menos en Petorca. Entonces una aclaración clara, contundente, de que hoy día la ley municipal permite administrar estas equipamiento, yo desconozco cuáles son las razones, pero existe la posibilidad de establecer convenios particulares para que los municipios asociados puedan explotar este tipo de máquinas con los fines que son pertinentes y cubriendo las necesidades básicas que requiere su funcionamiento. A entender, personal, combustible, un administrador y un sistema que les permita hacer la distribución equitativa en cada comuna de la provincia. Desde ya, entonces, como dato, o sea, ¿hay otras figuras que podrían de alguna manera entrar a tallar en este tema o específicamente es responsabilidad de la agrupación de municipios de la provincia de Petorca la encargada? La decisión fue tomada en esos términos y en esos términos se tiene que implementar. Se comenta a partir de lo que usted recibe allí a través de la red que deberá ser vialidad. Pero ya acabo de decir, vialidad tiene externalizados los servicios, ellos no tienen personal de operarios para su funcionamiento. Es indiscutible también que el señor o la señora que afirma aquello tiene la razón al señalar de que esa es la unidad técnica del Estado de Chile que se ha dado para la mantención de caminos rurales, pero en las calles públicas, perdón, en las calles urbanas no es vialidad, es el servio. Entonces podría darse la problemática de que usted puede reparar las calles de los de rurales pero no las urbanas, de allí que la municipalidad es la responsable de administrar el territorio y la ley le permite ya actuar subsidiariamente frente a otros servicios que no cubren estas necesidades básicas. Aquí yo creo que es un tema de gestión. Yo no quiero responsabilizar ni al alcalde de La Ligua ni a ningún alcalde porque desconozco los detalles, sin embargo sostengo muy firmemente que existen los mecanismos hoy día en la actual ley para que este equipamiento esté funcionando, y el mejor ejemplo de lo que digo es que yo los invito a que vayan a la provincia de San Antonio, que conozco directamente cómo están funcionando. La provincia de San Felipe y los municipios han buscado diversas modalidades porque la ley, reitero, a eso me refería yo, se lo permite. Bueno, pero resulta extraño, digamos, que justamente sean cinco los alcaldes que no se hayan puesto de acuerdo o que no le den la importancia que tiene o amerita en este caso la posibilidad de poder mantener caminos rurales. E inclusive, en forma implícita, el gobernador señala, Andrés Leyva, que el Consejo Regional debiera conocer primero la opinión de los municipios antes de entregar este tipo de supuestos beneficios. Bueno, yo soy súper responsable de lo que digo, no tengo los antecedentes que tuvo en consideración el ex intendente Iván de la Maza y el Consejo Regional de la época. Ya, esto estamos hablando del año aproximadamente 2007. Ya, si probablemente el gobernador los tenga y él tiene la posibilidad de emitir esa opinión, no me voy a pronunciar respecto a sus dichos. Sin embargo, el hecho es que la ley de municipalidades, por cuarta vez lo repito, le entrega los mecanismos a los municipios para que este equipamiento pueda estar operativo. Y reitero una vez más que las otras provincias este equipamiento que la recibieron en tiempo y forma, como la provincia de Petorca, ya está prestando importantes servicios. Y recojo la palabra, un segundo término que usó el presidente de la Unión Comunal. Él dijo que, y es la realidad, que esta provincia es la de mayor territorio. Y la de mayor territorio rural, por lo tanto una decisión de esta naturaleza a mí me hace mucha fuerza, que tiene plena sintonía con las necesidades de la provincia. Bueno, y en situaciones quizás en el futuro de anegamientos, en fin, de cómo está, definitivamente se abrieron las compuertas al parecer en materia atmosférica, vamos a tener más lluvia y quién sabe que en algún minuto necesitemos motoniveladoras u otro tipo de maquinaria. ¿Qué opinión o cuál es la lectura que hizo usted respecto al cambio de gobernador en la provincia de Petorca? La que corresponde para estos casos. Y Gonzalo Miquel fue derecho, claro, enfático. Aquí hubo una mano de la UDI y específicamente la diputada Andrea Molina. ¿Usted se queda con eso o tiene otra lectura? Yo discrepo de esa posición y iba a fundar lo que quisiera decir, de que lo que corresponde en estos casos, ya, lo políticamente también, correcto, también es replicable en los secretarios regionales, ministeriales, intendentes, ministros y todo aquel funcionario público que es de exclusiva confianza del presidente de la República. Los gobiernos o los presidentes tienen una coalición gobernante que lo respalda. En este momento es la Coalición por el Cambio, en los años anteriores fue la Concertación, y es evidente que el ministro del Interior, el jefe de gobierno interior, consulte ya a la coalición respecto de los antecedentes de las evaluaciones, y quien toma la última palabra es el presidente de la República. Esto ha sido siempre en un Estado de Derecho republicano y con democracia como la que estamos viviendo. Por lo tanto, pretender endosarle a la diputada Andrea Molina el poder de sustituir la decisión del presidente, yo creo que es bastante temerario, por lo menos, y por lo tanto yo confío plenamente en que uno, cuando ingresa en este tipo de cargo, sabe ya que entrega inmediatamente la carta renuncia, porque es una prerrogativa del presidente, y el presidente debidamente agradeció a través de su subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, el trabajo desempeñado por Gonzalo Miquel, trabajo que nosotros como Renovación Nacional respaldamos. Él es un hombre bueno, con conocimiento cabal de la provincia. Con un espaldarazo recibido una semana o unas dos semanas antes por parte del propio Hinzpeter en visita a La Moneda. Sin duda, sin duda. Nosotros reiteramos que el desempeño de Gonzalo siempre lo respaldamos. Fue muy cuestionado, digámoslo, por personero de la Concertación. Ellos hacen su rol, pero nosotros tenemos que aceptar y respaldar la decisión del presidente de la República. Y creemos además que Gonzalo tuvo una tremenda oportunidad, hizo un trabajo importante, y hoy día es un hombre que, viniendo del sector privado hasta hace dos años atrás, hoy día el nombre de Gonzalo Miquel es un nombre importante dentro de la política provincial, y nosotros estamos llanos a poder trabajar con él, y espero sinceramente, y Renovación Nacional así lo espera, que él se incorpore a otras actividades del quehacer político, y por cierto que cuando le correspondan responsabilidades públicas nuevamente va a tener el respaldo nuestro. No es más que eso, ya no es más que eso. Leer por debajo, o sea, no hay gallito aquí. No, el cupo de la, como en toda coalición, para que existan los equilibrios y el respaldo al presidente de la República, hay distribución de cargos, y donde existe diputado UDI, en este caso diputada Andrea Molina, que dicho entre paréntesis ha hecho una tremenda gestión, le corresponde la gobernación de Petorca a un personero que provenga de las filas de la UDI. Tanto bueno, eso antes que el reemplazo se llama cuoteo, o ustedes la oposición lo llamaban cuoteo. ¿Cómo se llama ahora? Se llama cuoteo, o colóquele el adjetivo que usted quiera, pero que en definitiva lo que es importante es que la coalición gobernante tiene que tener a sus mejores representantes en los cargos de gobierno. Y para que exista equilibrio, lo ocurría en la Concertación, ocurría acá, lo importante es que el cuoteo no se transforme en operadores políticos. Y ahí yo tengo una diferencia radical respecto a lo que entendemos nosotros por cuoteo. Pongámosle cuoteo, ¿ya? Con nombre y apellido, con pantalones largos. Cuoteo no es lo mismo que operadores políticos, y lo que vivimos los últimos años de la Concertación es que prácticamente el cuoteo se transformó en la instalación de operadores políticos que venían básicamente ya a legitimar la acción gubernamental y a buscar a cualquier costa una reelección, perdiendo de vista cuáles eran los verdaderos intereses de cada territorio. Y aquí, ejemplo, en la provincia tenemos varios. Bueno, hay un amigo nos dice, esto se contradice con las opiniones vertidas por la senadora Lili Pérez al diario La Estrella en relación a este tema, donde claramente estaba preocupada por que la UDI haya tenido un nivel de injerencia, y específicamente la propia diputada haya tenido directa injerencia en el cambio o en la remoción del ex gobernador. Pero por cierto, Miquel Benque. Por cierto, Hernán, que hay diversidad de opiniones en la coalición de gobierno. Si esto no es un regimiento. Y ya dije al inicio que el presidente, a través del ministro del Interior, consulta a sus partidos aliados que lo respaldan respecto del desempeño. Ya permanente está evaluando el accionar de las autoridades en cada región. Y obviamente le tocó a la provincia de Petorca también, y el presidente, en el ejercicio de sus atribuciones, tomó esta decisión. Y no tiene por qué Renovación Nacional o una personera de Renovación Nacional tan destacadísima, una figura nacional como Lili Pérez, pensar exactamente exactamente lo mismo que piensa otra autoridad tan importante también como es una diputada. Eso es parte de la regla del juego democrático, pero en ningún caso ya esto tiene que ver con el tema del agua, tema importante, porque digámoslo, el se apunta a aquello. Y yo constato ya hechos que son importantes de reiterarlo aquí, porque la diputada Andrea Molina hace una semana atrás ya se presentó ante la Secretaría General de la Presidencia, Ministro Secretario General de la Presidencia, acompañada del diputado Edmundo Luchanz, para subir las multas a todos aquellos ya que obtengan agua no inscrita y estén perjudicando fundamentalmente el justo equilibrio que tiene que estar, que tiene que existir en la distribución del agua en los territorios, particularmente aquellos que sufren de sequía, como es el de la provincia de Petorca. Entonces, entender de que por un lado una diputada actúa de una manera sacando un gobernador, como se ha pretendido decir, cuestión que nosotros rechazamos de plano, y por otro lado estar ella impulsando hacer claridad respecto al uso del agua en la provincia de Petorca, me parece más bien este tipo de farandulilla política que no está a la altura, a lo menos, de lo que nosotros esperamos y tenemos hoy día confianza en que Andrés Leyva, un hombre que tiene sus raíces en la provincia de Petorca, cuente con todo el respaldo también de Renovación Nacional y de la Alianza en su conjunto para que haga un trabajo desde el punto de vista del los intereses de la provincia del más alto nivel. ¿A partir de qué? De lo que dejó instalado Gonzalo Miquel, que no es menor, ¿ya? Y yo sé que lo va a continuar porque aquí hay transparencia absoluta y las investigaciones que correspondan en materia de agua se tienen que continuar realizando en las instancias que la institucionalidad del Estado tiene para esto. Ahora, en relación y volviendo al tema de las maquinarias, Eduardo dice, esto no funcionó en toda la región, dice, ya que los municipios se quejan que solo los ocupan algunos, los que tienen recursos, que diga el consejero que esto fue un arreglo de la época con De la Maza a la cabeza, con licitaciones en cuatro paredes y sin consulta. Lo que dice el gobernador es todo lo contrario a lo que plantea el consejero. Según los mismos alcaldes, a ellos no les preguntaron por los de las máquinas y por eso tal vez, dice, no hay voluntad de los alcaldes de solucionar el problema que hoy existe. Son opiniones que estamos recogiendo a través Cuando se hacen esas afirmaciones temerarias a través de las redes, es lo que le hace mal a la política, porque si hay antecedentes que efectivamente apunten en la dirección que lo dice este señor, bueno, están los tribunales para que investiguen. Yo reitero, yo asumí en marzo del 2009, esta decisión es del 2007 y por lo tanto no tengo los elementos de juicio para emitir una opinión responsable, como también por ser responsable no le atribuí ni siquiera al alcalde de La Ligua, que fue mi adversario político, responsabilidad en la materia. Ya, muy por el contrario, yo creo que aquí falta cerrar el tema de la gestión, pero el señor que escribe ahí coincidirá conmigo que una moto niveladora y que las máquinas que están guardadas en vialidad lloran o penan en la provincia de Petorca, sobre todo en los caminos rurales. ¿Qué duda cabe de eso si los dirigentes vecinales lo reiteraron con mucha claridad? Entonces, lo que esté ocurriendo, no tengo los antecedentes para ponderarlo adecuadamente, pero yo creo que si el gobernador está muy bien inspirado en buscar solución, las soluciones tienen que existir. Los recursos de las municipalidades siempre van a ser escasos, pero usted entenderá, el señor que escribe ahí por las redes, de que es cuestión de priorizar. ¿Priorizo un show? ¿Priorizo fuegos artificiales o coloco esos recursos para hacer funcionar las máquinas? Por lo tanto, no me diga a mí ya que el municipio no tiene recursos. Sí tiene recursos. El punto está en cómo los priorizo. Y si un alcalde o una provincia cree que es prioritario el arreglar caminos, bueno, habrá que orientar esos recursos para allá. Pero eso es una materia de la cual no me pronuncio más allá porque no tengo ni la autoridad, simplemente opino como un ciudadano más. ¿No? Vamos a la pregunta que hay a través de la línea telefónica. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Mire, yo soy dirigente de la Asociación Canalista de Los Molinos, Cabildo. Y ante la reiterada denuncia que hemos hecho por la usurpación de agua y extracción ilegal de agua puesta en la DGA provincial y en la DGA nacional, vemos cómo hoy día se trata de blanquear estas denuncias haciendo los cambios, famosos cambios de punto de captación. Nos parece realmente irrisorio para nosotros como comunidades y como usuarios de agua que esto se blanquee a través del gobierno. Nosotros, es bien, el gobernador Gonzalo Miquel avanzó mucho en el tema, y el gobernador Gonzalo Miquel le dijo muy seriamente a la directora subrogante Patricia Macaya que no se podía otorgar cambio de punto de captación a la gente que estaba siendo investigada. Y nosotros vemos hoy día en El Observador, todos los viernes, blanqueando a la gente que está siendo investigada, otorgándole cambio de punto de captación. Ese es un problema muy grave que está pasando. Eso quería preguntarle yo a alguien que se pueda manifestar en el tema, porque una de las maneras de blanquear esto y después aparecer todo legal es otorgando los cambios de punto de captación. Y vemos cómo hoy en día estamos a 17 de julio y en Cabildo los camiones no paran de transportar agua. Y ese es un costo que acarrea toda la comunidad y todo Chile. ¿Quién paga eso? Por ciertas personas que están robándose el agua. Ya, muchas gracias, amigo. Importante punto. Yo entendí, y espero no equivocarme frente a los auditores y al señor particularmente que conoce el tema, de que independientemente de la autoridad de turno, hoy día, ayer fue Gonzalo Miquel, una gran persona, ayer estuve con él, hoy es Andrés Leiva, y particularmente la autoridad del ministerio, yo desconozco en profundidad la legislación, pero le quiero decir al señor de que nosotros como Consejo Regional, a través de la Comisión de Gestión y Fiscalización, estamos abordando dentro de nuestros roles nuestros propios análisis, nuestras propias investigaciones. Y ese punto que él plantea, que se dirige a blanquear, como él usó ese término, para resolver algunas irregularidades acá, me parece que es una instancia que debiera ser fuertemente analizada. Y como él pregunta cómo la canalizo, yo me voy a comprometer en informarle al actual gobernador, al señor intendente regional y particularmente la comisión de fiscalización que yo integro, para poder recibir mayores antecedentes. Y si usted lo puede hacer llegar a través de la página web del programa Sin Frontera, bienvenido sea, porque nos interesan antecedentes adicionales. Ya nos dio uno que corresponde al diario El Observador. Muchas gracias por ese aporte. Entremos en la política grande, en la política de gobierno, lo que significó el cambio, esta nueva forma de gobernar, que se traducía para muchos después de 20 años del cansancio de los gobiernos de la Concertación, y que claramente necesitaba refrescar el ambiente, la política, y las críticas eran bastante fuertes a la forma en que se conducía los gobiernos de la Concertación, y que claro, tenían a una presidenta empoderada con un porcentaje altísimo en las encuestas de aprobación y apoyo, y que sin embargo no se tradujo o no se vaciaron al que era candidato presidencial Eduardo Frei. Vino el terremoto. Se postergan todas las demandas, reivindicaciones de carácter social, hay un llamado a la unidad, principalmente para tratar de pasar todo ese periodo que estaba sufriendo Chile. Los recursos obviamente tenían que estar puestos y disponibles para la reconstrucción. Pero así nos pasamos más de un año y claramente las cosas comenzaron a cambiar. Vinieron las demandas postergadas para mucho, no solamente este gobierno, sino que de mucho atrás. Y estamos asistiendo a lo que hoy día vemos, marchas multitudinarias, los trabajadores de Codelco en paro después de 18 años, los portuarios ahí en reuniones para tratar de paralizar un poco lo que se venía con el llamado porteñazo. Ayer en Dichato los pobladores haciendo barricadas, dando cuenta de la situación que vivían. Se crearon demasiadas expectativas con la llegada del nuevo gobierno, que a la gente le está entrando un poco de frustración, reflejada en la encuesta con un 60% de desaprobación. Vamos primero a la línea telefónica y luego volvemos para que responda esa pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, estaba escuchando yo al agricultor que llamó explicando el tema de la acción de canalista. Y escucho también al invitado de ustedes decir que va a poner los antecedentes en conocimiento del gobernador y del intendente Celi. Pero lo que nos parece preocupante es que el cambio de punto de captación que apareció el seis meses poder llevarse a cabo, y aquí están saliendo todas las semanas, y es de todas las personas que están siendo investigadas. Entonces nos parece gravísimo, y la verdad es que yo, y creo que muchos más, hemos perdido absolutamente la confianza en las autoridades, tanto de la gobernación hoy día, como la Dirección General de Aguas, porque está pasando exactamente lo que pasaba estando en el cargo doña Lorena Bonarde. Esa era mi intención. Bueno, muchas gracias. Ok. Bueno, parece ser que el agua sigue siendo un motivante de gente que está preocupada y que está muy informada. Yo no sé si la insertamos en la pregunta que dejé planteada respecto al tema de las expectativas, porque las problemáticas se mantienen y las fórmulas mágicas no existen para poderlas solucionar. Pero hay nuevo gobierno. Lo que yo voy a discrepar de la última intervención del señor, que yo entiendo que la hace con la mejor disposición, la mejor intención, pero pretender a priori de que hay alguna relación con la primera autoridad regional no es motivo para que no se pueda revisar todos los antecedentes. Es más, el señor sabrá que la región por años se caracterizó desgraciadamente con un rótulo de una región corrupta. Y de algo, si hay algo que no se le puede criticar al intendente regional, es precisamente ya que él es un hombre corrupto, poco probo, poco transparente. Él tiene una trayectoria familiar, personal y profesional del más alto nivel, y que por lo tanto no puedo compartir ese juicio a priori, primero porque yo desconozco una relación, y si así existiera, no va a ser ningún motivo para no aclarar la situación, que reitero, yo la recogí con la mejor disposición, pero para resolver los temas y no dejar instalado una duda que no nos conduce a ninguna parte. Yo puedo dar garantías ya del desempeño del intendente regional, que es conocido por toda la comunidad. Yo soy un simple ciudadano y tengo un cargo regional, no puedo pretender representar a toda la región, pero la gran mayoría del mundo público, del mundo universitario, del mundo empresarial, del mundo social, reconoce en esta figura actual ya precisamente esos atributos que hoy día pretenden de alguna manera dejar la duda si va a actuar con la debida objetividad y justicia en esta materia. Yo le puedo garantizar que así va a ser. Vámonos al tema de fondo. Nosotros no nos podemos tapar como alianza el sol con un dedo. No podemos tapar el sol con un dedo. Claramente el modelo de la nueva forma de gobernar no funcionó. Creo que ¿no está funcionando o no funcionó? No funcionó. Hoy día usted puede inventar otro rótulo, otra frase eslogan, porque es una frase eslogan, recordemos el crecer con igualdad y otras, que de alguna manera identifican el sello de un gobierno. Y con todos los antecedentes que usted enumeró y que no los voy a repetir, es evidente que esta bien inspirada frase de una nueva forma de gobernar no funcionó, y los gobiernos, cuando hacen esas evaluaciones, bueno, tendrán que tomar las medidas correctivas. La presidenta Bachelet lo hizo en su momento, se habló de un primer tiempo y un segundo tiempo, nunca ella llegó a los niveles de desaprobación que lamentablemente nuestro presidente Piñera ha llegado, pero ese es un motivo incluso de mayor necesidad de que los ajustes y los cambios que realizan estén a la altura de la situación en la que se encuentra el actual gobierno, a quien respaldamos sin lugar a dudas. Y aquí tiene dos, a mi juicio, dos problemáticas que ha tenido que asumir este gobierno y que son evidentes. Primero, viene del propio presidente, que es el estilo omnipresente de él, un hombre absolutamente capaz de poder conducir las diversas materias que son de gobierno y de Estado, y que de alguna manera ya instala un sistema de gestión gubernamental que no era el propio de lo que esperaba la ciudadanía, esa ciudadanía que quería contacto directo y con resolución rápida de los problemas. Pues bien, el estilo de él no permitió acelerar los procesos, porque hay una cantidad importante de iniciativas que aún no son materia de ley, producto de una intervención demasiado directa del presidente. Es su estilo. Agreguemos también que él en su inicio fue muy cuestionado ya desde el punto de vista de su credibilidad por no desprenderse de sus activos en el ámbito privado, cuestión que había comprometido antes de jurar que así lo iba a hacer, y nos llevamos 3 meses ya del inicio del gobierno discutiendo aquella materia, de tal manera que el presidente entiende esto, sabemos que lo entiende, está haciendo el análisis, debe estar en una situación compleja, pero él asume de que parte de esta problemática es su propio estilo de conducción. Lo segundo tiene que ver con el concepto de la tecnocracia, ¿ya? Grandes títulos académicos del equipo de primera línea, el gabinete ministerial, pero con cero sintonía en el otro concepto que es la meritocracia, fundamentalmente poder leer políticamente, poder tener sintonía política, experiencia política para conectar ese conocimiento acumulado en el mundo privado, en el mundo académico de excelentes ministros con las realidades sin locales, haberse ensuciado los zapatos, por ejemplo con las realidades locales, por cierto. Entonces este diseño inicial, en la práctica las encuestas así lo dicen, y la propia coalición al interior, no solamente por la vía interna, sino que fundamentalmente a través de los medios de opinión, cuestión que es bastante reprochable hacia algunos personeros que buscan las soluciones por los medios de comunicación, han planteado la necesidad de un cambio. Pero también tenemos que luchar con dos factores que son amenazas que no tenemos control sobre ellas. La primera es el rótulo de que este es un gobierno de empresarios, ¿ya? Y el segundo, gobierno de derecha, como si los empresarios ya tuvieran lepra o los de derecha fuéramos leprosos y contamináramos al resto, muy por el contrario. Ya todo lo que hoy día demuestra el país desde el punto de vista de su crecimiento y desarrollo, cuya distribución es irregular, ya no es la adecuada, proviene de las fuentes de la centro-derecha mundial. Por lo tanto, hoy día no entender aquello es, desgraciadamente, parte del discurso de quienes tienen que hacer un discurso en contra u opositor, como es la coalición hoy día de la Concertación. Pero también, o sea, es puramente obstruccionista, dice usted. Pero vamos a la línea telefónica antes de, para que no la mire. Más constructivo que el amigo no sé qué con la. Sí, ¿está todavía nuestro amigo en la línea? Está, ya va a escribir la pregunta. Bueno, y señalaba que ese es un tema importante, ¿ya? Usted haga lo que haga el presidente Piñera, haga lo que hagan los ministros, haga lo que haga el gobernador, el intendente, hay un sector, ¿ya?, político del país no menor, ¿ya?, que va a encontrar todo malo. El presidente del Partido Socialista ha llegado a niveles, ya de términos que es impresentable para la altura de un presidente de partido y de un ex ministro y de un diputado de la República. Es decir, ya se le va prácticamente a negar la sal y el agua en estos porque el objetivo superior no es Chile en este minuto, es evidente. Pero yo no voy a responsabilizar, y fui claro, ya partí diciendo nuestra propia responsabilidad como coalición de gobierno, pero hay un hecho evidente de que todo lo que haga la derecha es señal de un obstruccionismo por una parte, y todo lo que haga la centro derecha de este gobierno es para los empresarios. Craso error, porque los indicadores ya, que desgraciadamente ahí tenemos una tercera falencia que no hemos sabido comunicar, ya van en dirección a los sectores ya que más requieren de la acción de un gobierno. Y finalmente, el fenómeno social de las movilizaciones. Pero todo eso va con letra chica, tal como se ha señalado cuando el gobierno ha lanzado algún programa innovador de carácter social. Lea la letra chica, dice. Y si no, ir muy lejos con los famosos 4.000 millones de dólares que supuestamente colocó a disposición de la educación, donde claramente ahí se crea un fondo. Yo tengo que aplaudir la frase de la letra chica. La tengo que aplaudir. Es que es real. Porque no es real. Ya, desde el punto de vista. Por ejemplo, si revisamos los hechos, Hernán. Pero mire, la letra chica del Fondo de Educación, FE. Es que este monto no se asigna de manera directa a la educación. No habrá 4.000 millones de dólares para los liceos y universidades. Lo que el gobierno anunció de manera confusa es que sacará 4.000 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social, lo pondrá en una nueva cuenta y cada año utilizará su interés para inyectarlo a la educación, que son más o menos 250 millones de dólares al 5% de interés. Entonces, ¿es o no letra chica esa? Primero, vuelvo a reiterar, es una frase que pegó muy fuerte una cuña, pero... en la ciudadanía, como le agrego otra, ya, fin al lucro, ya. Otra frase que a quién no le entusiasma esa iniciativa, ya, esa demanda, a todo el mundo, incluso a aquellos que tienen más medios, ya. Pero esas son definitivamente frases cliché que hoy día la ciudadanía está escuchando cotidianamente, pero que desgraciadamente el gobierno, insisto, no ha sabido comunicar adecuadamente qué es lo que espera. ¿Y por qué le digo que en definitiva no hemos sabido comunicar? Porque fíjese que los estudiantes secundarios, ya el año pasado, con el acuerdo de la Concertación, y hay que reconocerlo, se llegó a un gran acuerdo para la reforma de la educación media. Y luego de que se tiene el concurso de la propia Concertación, se llegan a grandes acuerdos de la reforma de la educación media, aparecen nuevamente los pingüinos en estas tomas que han generado toda esta efervescencia social, punto uno. Este año, el propio ministro dijo, es el año de la reforma universitaria. Sin embargo, los universitarios se organizaron previamente y descolocaron al gobierno. El gobierno no tuvo capacidad de reaccionar y leer bien lo que estaba sucediendo en el movimiento social estudiantil. Un movimiento social estudiantil que yo no deslegitimo, pero que es imposible discutir con ellos cuando su posición es absolutamente ideologizada y responde a los intereses de la extrema izquierda de nuestro país, que no son los intereses de todos los chilenos. Yo no quiero decir de que no haya que transparentar la administración de los recursos en el mundo privado, tanto de la enseñanza básica, media y también universitaria. No quiero decir, ahí hay un vacío que hay que legislar, pero definitivamente este fenómeno social, Hernán, usted coincidirá conmigo, que acompañado de la capacidad que hoy día tienen las redes sociales para organizarse, es un fenómeno que ha descolocado en primer lugar al gobierno y en lo que corresponde a la Concertación, porque la evaluación definitiva, yo estoy 8 meses trabajando en Santiago, estoy precisamente donde parten y veo los carteles, hay definitivamente un desaliento ya y un rechazo absoluto a la actividad política y a los políticos. Dice, y a los políticos. Iván dice, aquí eso es un fenómeno social, este gobierno tiene, hay que leerlo bien. Tiene un 60% de rechazo, no desaprobación. No hay que acomodar, dice, las conceptualizaciones, la conveniencia del que habla. Aquí nadie todo se ha hecho con letras chicas y así se está hablando. ¿Está pendiente el llamado? ¿Está en la línea? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo soy perteneciente a la dirigencia del Modatima. Y no es solamente para hablar del tema del agua. Yo creo que el tema del agua es un tema en la punta del iceberg, lo que está pasando en Chile. Ustedes pueden ver el caso La Polar. El que está hablando, el que está poniendo el tema de la, que habla de la derecha, que alguien está en contra de la derecha, no. Esta es la hipocresía que está actuando hoy día en la política. Mire, nosotros fuimos 3 veces a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. El señor intendente Raúl Celis fue citado y después combinado a ir de forma obligatoria a exponer el tema del agua. Ninguna de las 3 veces tuvo la dignidad de asistir. Yo por eso digo, la gente ya está aburrido de los políticos actuales. Incluso en España se formó el Partido de los Indignados. Yo creo, ¿hasta cuándo? Es un conflicto de intereses que atraviesa tanto a la Concertación, a la Alianza. Yo creo que de hoy en día deberíamos hablar con la verdad y decir que el tema del agua, lo que está pasando en la provincia de Petorca, hay tantos de derecha como de Concertación involucrados. Pero démosle un corte, por favor, ya definitiva. No alarguemos esto de adelante y digamos, no, que la Concertación actuó de tal manera, no, que la derecha... Están hablando de la educación, es lo mismo, la hipocresía existe igual. En la Constitución dice que no tiene que haber fin de lucro y es igual, a través de las sociedades inmobiliarias. ¿Por qué no hablan de ese tema? La hipocresía que reina hoy en día en la política. El tema del agua es muy importante para nosotros como provincia y como país. El agua se privatizó completamente en Chile y nadie habla de eso. O sea, los conflictos de intereses y el conflicto económico está por sobre el interés de las personas de este país. Las personas valen mucho menos que el dinero de este país. El señor que habla, no, que se quiere perjudicar al gobierno actual, el gobierno actual se comprometió a erradicar las prácticas que existían en la Concertación. Y yo no veo de ninguna manera que la haya erradicado. El señor ministro de Defensa, el mundo periódico, hace lo mismo que hacía con el gobierno de la Concertación. Lo mismo. O sea, ¿en qué se comprometieron? ¿Qué han hecho? Eso es el rechazo que hay a la política actual. No sé si me manifiesto bien. Bueno, muchas gracias y disculpa la espera ahí en línea. Bueno, yo no pretendo discrepar con el señor. Estamos precisamente discutiendo el descontento social que supera. Pero es descontento solamente hacia el gobierno, y el señor lo dice y lo ratifica. Es un descontento a la clase política y a los políticos. Pero es que yo he conversado con gente que no es de la extrema izquierda, que está solidarizando, que es partidario de esto, de este movimiento, y con, y más que un eslogan, lo sufre el bolsillo en el tema de los altos costos, y que no es responsabilidad de este gobierno, viene de hace mucho tiempo, pero explotó ahora. Sí, pero yo solamente focalicé en la extrema izquierda del movimiento estudiantil. ¿O acaso tiene usted duda de que Camila Merino, ¿cuánto? Camila Vallejo responde a los designios del Partido Comunista, y que ella dice que antes de que anunciara la reforma a la educación universitaria provocada por este movimiento social, el presidente de la República ya estaban diciendo que no? ¿No es acaso porque a ella le irrita que exista un gobierno de derecha y se va a anteponer a decir que no a cualquier propuesta, por muy inteligente e interesante que sea? Entonces así no se puede dialogar. No el se presidente puede también cerró la puerta a la posibilidad de la estatización de la educación. Pero obvio que sí, pues, porque es un retroceso absoluto. ¿O usted cree que es mejor que usted como profesor lo dirijan desde Santiago y le digan lo que tiene que hacer en la escuela de Placilla? ¿Alguien piensa eso? Entonces no nos confundamos, ¿ya? Obviamente tenemos que transparentar, el señor dice hay que transparentar, y esto tiene que ver con la gente de derecha y de la Concertación, evidentemente, si es que este es un problema transversal. Pero ¿qué queremos? ¿Queremos nuevos caudillos que definitivamente destruyen la institucionalidad del Estado, como ha ocurrido en países de Sudamérica? ¿Eso queremos? No, pues. Tenemos que entonces reconocer la institucionalidad del Estado y tener capacidad de diálogo. Y no ha habido capacidad de diálogo para poder sentarse con los estudiantes, para poder sentarse con los otros actores públicos, porque tenemos desgraciadamente que cargar con el estigma que este gobierno de derecha es un gobierno de los empresarios. El señor que llama también es un pequeño empresario, se deduce por lo que él está planteando, probablemente me equivoque. Entonces cuando un pequeño empresario plantea y tira y denuncia, obviamente, pero hagámoslo con equilibrio dentro del sistema democrático, porque la alternativa distinta, ¿ya? ¿A esa cuál es, Hernán? Yo le preguntaría al mismo señor, ¿cuál es la otra alternativa? ¿Cuál es la otra alternativa? Entonces, hechos como los que vivió Perú en la década del 90, ¿esa es la alternativa? Entonces, tengamos cuidado. Todos tenemos responsabilidad de proteger la democracia, especialmente aquellos que le costó la vida, muchos torturados, exonerados políticos, ¿ya? Desaparecido, y hoy día no por una coyuntura vamos a tener que destruir precisamente lo que a ellos les costó la pérdida de vidas, y otros que logramos construir desde nuestra propia perspectiva para recuperar la democracia, porque el retorno a la democracia no es un privilegio de unos pocos o de quienes participaban del no o de la Concertación a la extrema izquierda. También la gente de la Alianza y de la centro derecha contribuyó para aquello, y allí están los nombres del Gran Acuerdo Nacional, están los nombres de Alamán, están los nombres de Longueira. Por lo tanto, salir de esto es responsabilidad del gobierno, pero la Concertación, que tiene mayoría en el Congreso, tiene que contribuir a aquello. ¿O acaso no lo recuerda el señor cuando habla de corrupción, el famoso Mocate, que prácticamente Ricardo Lago está en una situación complejísima desde el punto de vista de la institucionalidad del Estado? ¿Qué se hizo ahí? Habían dos prohombres. ¿Quién fue uno? José Miguel Insulza, que era el único ministro que le podía golpear la mesa a Ricardo Lago, que tiene un estilo o un perfil muy parecido a Sebastián Piñera. ¿Y cuál fue el otro hombre de la centro derecha, Pablo Longueira, que dijeron tenemos que llegar a un gran acuerdo para avanzar en esta materia? Y hoy día los temas son distintos. Hoy día el tema del agua, hoy día el tema del cobre, hoy día el tema de la educación. Y entonces busquemos la instancia para buscar los acuerdos y no escuchar en este pesimismo y este reclamo, porque el reclamo sin propuestas alternativas o a continuación del reclamo no tiene ningún sentido, nos lleva definitivamente al despeñadero. Y créame, y tú lo sabes, Hernán, que en el ámbito político del alto nivel, este fenómeno social, como lo ha dicho el señor por distintas razones, y tú mismo lo dijiste aquí, no está expresada la extrema izquierda, y eso es así. Eso es así, son las familias las que salen, son los niños con los coches los que salen a caminar. Yo lo constato precisamente en Santiago, como ya dije. Pero eso, ese movimiento tiene que tener una forma de canalizarse. Hoy día la Camila está llamando a transformar este movimiento social en un movimiento político. Bueno, los hermanos Parisi, por ejemplo, que son economistas, son ya de que estamos buscando instancias ya distintas que no sabemos qué destino van a tener. Ah, bueno, pero claramente centrándolo en una cuestión de orden económico, ellos señalan que claramente el país está preparado, está en condiciones, que el cobre va a seguir siendo llenando las arcas con los dólares que China va a seguir consumiendo, por lo tanto está fuera de tema. Inclusive se habla de una reforma tributaria más consistente, más relevante para solventar lo que podría ser mayores beneficios y aliviar la carga a la clase, llamada clase media baja y obviamente la clase baja que mantiene a su hijo en la universidad. Iván dice, no son frases cliché, como usted dice, doy ejemplo, bono bodas de oro solo para algunos, 7% solo para unos pocos, 4.000 millones de dólares para educación y apenas terminan siendo 250 millones. Francisco, estudiante universitario, nadie está en contra de los empresarios, sino con el cruce de interés y la falta de transparencia. ¿Qué pensamiento, dice Marca, y con las personas, las generaciones nuevas, no se alinean por partidos políticos, sino por causas políticas? Hidroaicén, Puente Choro, el problema de la educación, etcétera. Sí, pero para eso hay que inscribirse, o ahora va a haber inscripción automática y pronunciarse en las urnas, ¿ya? Porque en un Estado de Derecho, ¿ya?, la democracia se canaliza a través de los partidos, a través de los movimientos, como sea, pero resulta que estos mismos jóvenes que salen, porque digamos las cosas como son, ¿ya?, hay niñitos de 12, 13 años que usted le pregunta por qué se está movilizando, y se está movilizando porque no quiere ir a clase, porque tenemos de todo en este movimiento social, y yo le pregunto a estos mismos jóvenes, bueno, si ellos necesitan provocar los cambios. Hay más de 2 millones de jóvenes que no se pronuncian. Y ellos perfectamente podrían generar sus propios liderazgos para generar los cambios que ellos dicen que la sociedad chilena requiere. Y eso es legítimo, ya, y es un derecho que nadie lo puede coartar. Pero hagámoslo, háganlo. Ese es el punto. Ya, si solamente seguimos discutiendo, reclamando, ya en una catarsis eterna, no nos va a conducir a ninguna parte. ¿Por qué están los colegios particulares subvencionados? ¿Qué quieren eliminar al Da Vinci? ¿Quieren eliminar al Edupac? Si todos son colegios de lucro. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el papá de las poblaciones de La Ligua cuando los profesores municipales se paralizan 30 días, como ocurrió hace un par de años atrás en Valparaíso? ¿Qué es lo que ocurrió? Más de 5.000 alumnos en 2 meses emigraron a la educación particular subvencionada, cuyos sostenedores persiguen un afán de lucro legítimo. Legítimo. ¿Cuál es la ilegitimidad en la educación superior, que buscan un subterfugio para obtener la utilidad de aquella invertida en estos fines? Y eso hay que transparentarlo y hay que modificarlo. Yo creo que eso es lo que falta, una voz clara y sincera como la que está señalando Juan Ibacache en el día de hoy respecto a la inclinación por el lucro derechamente y no escindido bajo subterfugio con inmobiliaria. Y eso claramente es lo que debiera hacerse de una vez por todas a nivel gubernamental y a nivel central. Ricardo Lago, el gran reformista de la estructura pública de este país, las grandes vías urbanas fueron concesionadas. ¿Acaso no hay lucro detrás de eso y tenemos que pagar por cada peaje que pasamos? O sea, en distintos ámbitos de la sociedad vemos que el lucro, ¿dónde no hay lucro en este minuto? ¿Ya? Si hasta las instituciones de voluntariado hay lucro, ya nadie lo hace románticamente. El punto está en que tenemos que regularlo y que esto no sea un abuso precisamente para los más desposeídos. Pero alguien tiene que decir lo siguiente. Yo estudié en educación pública y muchísimos liguanos estudiamos en educación pública, y los que hoy día somos profesionales no nos titulamos ni en la Chile, ni en la de Santiago, ni tampoco en la Católica. Estudiamos en instituciones particulares y gracias a Dios tenemos un título y a mucha honra, y nuestros hijos también, ¿ya? Esa es la opción que nos generó ya en los gobiernos anteriores, bueno, viene desde el gobierno militar, pero que la concertación continuó como una opción legítima. Pero ha llegado a tal punto ya la situación en que no podemos relevar el lucro por sobre los intereses académicos y las posibilidades de acceder. Si no, habría muchísima gente ya con 550, 500 puntos que no podrían acceder a la educación superior y habría un grupo de privilegiados donde las diferencias socioeconómicas serían mucho más manifiestas que las que tenemos hoy. Y bueno, para finalizar, ya estamos llegando al final de muchas opiniones en el muro, que desgraciadamente no vamos a poder dar lectura, simplemente decir, dice, no inscribirse también una nueva manera de pronunciarse, yo me inscribiré cuando se elimine el sistema binominal y puedan votar los chilenos en el extranjero. Bueno, ahí también hay una tremenda discusión respecto a ese tema. Yo le tendría que responder, entonces va a tener que seguir aceptando las reglas del juego instaladas democráticamente este minuto. Que quienes gobiernan, la extrema izquierda, porque tienen representación hoy día en el Parlamento y en los niveles locales, la Concertación y la Alianza. Si ellos quieren un nuevo orden de cosas o colocar la frescura de los jóvenes con capacidad social, con compromiso social y además con capacidad profesional, bueno, el espacio hay que ocuparlo y desde allí provocar los cambios, porque el resto tomar el palco ya y salir a la calle no nos conduce a ninguna parte. Si la gran mayoría de la población quiere la tranquilidad y la paz, la misma clase media es la que está afectada. En Santiago la gente está saturada con tantas movilizaciones y con tantos desmanes. Yo no quiero criminalizar los movimientos, porque tú tienes razón, en la marcha por la igualdad, ahí habían familias heterosexuales que tenían un compromiso, el mismo compromiso que tengo yo, ya, y muchas familias que son de centro derecha pero que tenemos una visión liberal de las cosas, de tal manera que para poder provocar los cambios, no cuando quiera el muchacho, porque los cambios a esta clase política tan criticada le acomoda probablemente el modelo. ¿Cómo cambio el modelo? Ya interviniendo el modelo, y la única manera de hacerlo a través de la vía democrática. Las otras alternativas ya no nos conducen a ninguna parte. Estamos en un minuto complejo donde la capacidad social... ¿Cómo se sale jugando, digamos? Complejo, porque las redes sociales, usted tuitea o por Messenger y tiene 100.000 personas en la calle sin ninguna necesidad de tirar ningún panfleto. Entonces, esta nueva realidad ya no se había identificado anteriormente. Va a pasar. Voy a leer tu publicación. Va a ocurrir nuevamente hechos muy similares, pero las causas van a ser otras. Angelina, por ejemplo, yo leí su publicación en el muro respecto a la necesidad de fortalecer la salud pública. Hay como dos visiones. Por un lado, ella es partidaria de fortalecer lo público, y por otro lado, me parece que su carril y su simpatía va por el gobierno de Sebastián Piñera. Ahí tendrá que ella dirimir cuáles son las políticas que están vinculadas a la Alianza por Chile. Pero independiente, ella me pide que lea la publicación y por favor que lo voy a hacer. Dice: un gigantesco saludo y un gran abrazo a mi queridísimo señor Juan Ibacache. Mi opinión con respecto al gobierno es que le falta muchísimo el apoyo de la Concertación, debido a que por guiarse por odiosidades no están mirando por las necesidades del país. Aquí se trata de boicotear al gobierno sí o sí a costa nuestra. Angelina Peralta Poblete. Gracias, Angelina. Bueno, estamos llegando al final. Van sumando nombres ustedes aquí, protagonista importante en la provincia. Gonzalo Miquel Benque se suma a María Teresa Cerda. Y también se habló en un momento determinado de Rosita Prieto Valdés aquí en la comuna de La Ligua. Se lo puedo decir. Estoy hablando de futuros candidatos a alcalde. A no equivocarse, nosotros tenemos claridad absoluta. Hoy día nuestra candidata a alcaldesa por La Ligua es María Teresa Cerda. ¿Ya? Es indiscutible el trabajo realizado fundamentalmente en el mundo social, las encuestas así lo avalan y nadie puede pretender ya sustituirla por otro nombre, por muy importante que sea. Aquí las elecciones se ganan con voto. Ella ha trabajado, se ha ganado el derecho, y Juan Ibacache, como un soldado más junto a su familia, vamos a estar detrás de ella para precisamente obtener o recuperar la alcaldía para la Ligua, para todos los liguanos, desde nuestra perspectiva. Probablemente algún auditor no esté de acuerdo con nosotros, pero es lo que sentimos, creemos y estamos seguros, Dios mediante, vamos a lograr. Junto con el respaldo de la coalición, de nuestra senadora, nuestro saludo especial para ella. Creo que era una figura nacional que en estos meses complejos le hizo mucha falta al presidente. Ella ha señalado con toda claridad que se le acabó el recreo a los niños de la alianza. Hay que, como buena escudera, blindar al presidente. Dejó en claro también que no, ella fue elegida para ser representante en el legislativo, porque se habló también y nosotros era frente a la posibilidad de que integre el gabinete. Era nuestra gran preocupación, porque perfil para dirigir una cartera lo tiene de sobra. Las encuestas así lo avalan. Es una mujer que le da frescura, le da dinamismo, y estamos muy contentas por su regreso, no solamente para la política, para la alianza, sino que para nuestra región como nuestra senadora. En síntesis, estamos pasando un momento muy complejo, Hernán. Tenemos la confianza en que nuestros liderazgos nacionales puedan leer bien la situación histórica que estamos pasando para tomar las medidas correctivas, en bien no de la alianza, porque esto le hace mal al país en su conjunto. Las movilizaciones con la masividad que se han registrado aparecen en todas las pantallas mundiales, y un país que estaba obviamente reconocido como un país estable, tranquilo, donde las inversiones podían realizarse ya para generar más empleo y mayor oportunidades precisamente para los jóvenes, hoy día está a lo menos con un pequeño signo de interrogación. Sí, nos falta tiempo, ¿eh? Y eso es necesario que nuestras autoridades, nuestro gobierno, pueda enmendar rumbo, y también con la generosidad y la prudencia y la altura que se merece los personeros de la Concertación, que tienen que estar en estos momentos difíciles, porque no les va muy bien tampoco la encuesta, yo diría bastante peor, pero no le vamos a culpar a ellos de lo que tiene que hacer el gobierno, cada uno en sus roles, ellos en el rol de oposición constructiva y no obstructiva y destructiva como lo hemos evidenciado, y nosotros construyendo, ojalá con los mejores hombres y con una perfecta sintonía a tierra, eliminando la letra chica, porque de eso hay, y comunicando mejor los grandes avances que sí se han registrado hasta el momento. En octubre se van a eliminar las listas de espera de las garantías explícitas de salud, ¿ya? Y la salud, sin lugar a duda, ayer se inauguró el hospital de Putaendo, el presidente anunció el BI provincial en Quillota, que no vamos a tener que ir más al Gustavo Frique, y se van a entregar una importante cantidad de millones de pesos anuales para mejorar los hospitales tipo 3 y 4 como son los del interior de nuestra provincia y el propio Hospital de la Ligua. Bueno, muchas gracias. Hay que decir además que había un invitado que iba a compartir junto a Juan Ibacache, y que desgraciadamente minutos antes del programa me señaló que no venía por problemas de origen familiar. Me refiero a don Gerardo Muñoz, de la Democracia Cristiana, por lo que doy las explicaciones del caso para que la gente sepa que íbamos a contraponer opiniones distintas respecto a la realidad nacional, regional y local. Aviso de robo de autos, recordamos, fue el martes 5 acerca de la bencinera Petrobras. Característica es un Volkswagen Golf de color negro aperlado, de llantas blancas, tapiz rojo con negro, y es del año 94, patente KZ6763. Se recompensa 100.000 pesos por cualquier dato que dé con el paradero de este vehículo robado desde ese sector. Celular 83 24 16 73, 83 24 16 73. Por su participación también agradecemos a quienes publicaron en el muro. Fueron muchas las publicaciones, desgraciadamente no las pudimos dar todas. Queremos dar las gracias a ustedes por su sintonía. Hoy día, ¿qué hora comenzamos ya a vivir y el asado, acompañando a partir de las 17 a los que están ahí en San Juan, República Argentina? Se dio el paso, sí, y esperamos el túnel a baja altura que está hace tanto tiempo esperando. $3.000 millones de dólares. $3.000 millones. Bueno, así ahí es. Eso se puede concesionar, obviamente. Sin duda. No se va a hacer el Estado chileno ni el argentino. Igual tiene que tener aporte estatal ahí para que se haga rentable el pagar el peaje. Y ahí no serían 30.000, sí.